cada víbora se disponía a hacer correr la palabra en su distrito, y a Aña Canina, gran trepadora, se le encomendó especialmente llevar la voz de alerta a los árboles, reino preferido de las culebras. A las 3 de la mañana, la asamblea se disolvió. Las víboras se alejaron en distintas direcciones, mientras en el fondo de la caverna la serpiente de cascabel quedaba arrollada e inmóvil, fijando sus duros ojos de vidrio. Era la 1 de la tarde. Por el campo de fuego, al resguardo de las matas de espartillo, Cruzada se arrastraba hacia la casa. No llevaba otra idea que matar al primer hombre que se pusiera a su encuentro. Llegó al corredor y se arrolló allí, esperando. Pasó así 1/2 hora. ¡Uy, maldita bestia! Hubiera preferido que sea un hombre. ¡Ya tienes lo que te mereces! ¿Pero qué pasa aquí? Vaya, mira. Es una Alternatus. Magnífico ejemplar. La tomaré con este palo para verla mejor. La Yarará crujió de orgullo al verse así. Lanzó su cuerpo a todos lados. Trató en vano de recoger el cuerpo y arrollarlo en el palo. Imposible. Le faltaba el punto de apoyo en la cola. El hombre la llevó así colgando y fue arrojada en el serpentario. Un instante después, la Yarará se veía rodeada por 5 o 6 compañeras que iban a reconocer su especie. Cruzada las conocía a todas, pero no así a una gran víbora que se bañaba en una jaula cerrada con tejido de alambre. ¿Quién era? Era absolutamente desconocida para la Yarará. Curiosa, se acercó lentamente. Se acercó tanto que la otra se dio cuenta. La gran víbora acababa de hinchar el cuello, pero monstruosamente, como jamás había visto hacerlo a nadie. Quedaba realmente extraordinaria así. ¿Quién eres? ¿Eres de las nuestras? Sí, pero no de aquí. Muy lejos, de la India. ¿Y cómo te llamas? Amadrías, o Cobra Capelo Real. Yo soy Cruzada. Sí, no necesitas decirlo. He visto muchas hermanas tuyas ya. ¿Cuándo te casaron? Hace un rato. No pude matar. Mejor hubiera sido para ti que te hubieran matado. Pero maté al perro. Te sorprende, ¿eh? A muchas les ha pasado lo mismo. Pero es que lo mordí en la cabeza. No me queda una gota de veneno. Para él es lo mismo que te hayas vaciado. Está inmunizado. Pero tú no sabes lo que es esto. Sí, Ñacanina nos contó. Tú me pareces inteligente. Tanto como tú, por lo menos. Inteligente y valiente. A ti se te puede hablar. ¿Y sabes de qué nos alimentamos? De víboras americanas. Entre otras cosas. ¿Cuánto mides? ¿2 metros 50? 60. 260. Pequeña Cruzada. Es un buen tamaño. Más o menos el largo de Anaconda. Una prima mía. ¿Sabes de qué se alimenta? De víboras asiáticas. ¡Ah, bien contestado! ¿Prima tuya, dijiste? Sin veneno, entonces. Así es. Y por esto justamente tiene gran debilidad por las extranjeras venenosas. Óyeme. Estoy harta de hombres, perros, caballos y de todo este infierno de estupidez y crueldad. Tú me puedes entender. Llevo 1 año y medio encerrada en una jaula como si fuera una rata. ¿Y yo? Que tengo valor, fuerza y veneno suficientes para concluir con todos ellos, estoy condenada a entregar mi veneno para la preparación de sueros antivenenosos. ¿Me entiendes? Sí. ¿Qué debo hacer? Una sola cosa. Un solo medio tenemos de vengarnos. Acércate, que no nos oigan. Tú sabes la necesidad absoluta de un punto de apoyo para poder desplegar nuestra fuerza. Toda nuestra salvación depende de esto. Solamente que puedes morir. Pero contigo quizás algunos hombres también mueran. Es lo único que deseo. Continúa. Ven, acércate. Un poco más. Más cerca. Más. ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Ya la mató! ¡Es una traicionera! Cruzada, mordida por 3 veces en el cuello, se arrastró pesadamente por el pasto. Muy pronto quedó inmóvil. 3 horas después, uno de los hombres entró en el serpentario y encontró a la Yarará. Está muerta, bien muerta. ¿Pero de qué? Ah, ya veo. 3 mordeduras. Esta no puede ser más que la Madrías. Allí está, arrollada y mirándome como si yo fuera otra Alternatus. Ya decía yo que las mallas del tejido son demasiado grandes. Ahí está la prueba. En fin, un bicho menos que vigilar. ¿Qué sucedió? La Madrías ha mordido la Yarará que encontramos hace un rato. Vamos a extraerle muy poco veneno. Es un fastidio grande. Pero necesitamos para hoy el veneno. No nos queda más que solo un tubo de suero. ¿La Alternatus murió? Sí. La tiré afuera. ¿Traigo a la Madrías? Sí, no hay más remedio. Pero para la segunda recolección, de aquí a 2 o 3 horas.